naturaleza, en la selva vivo yo, como el viento, como el río, bajo el cielo azul. Tengo dos colores, dos sabores para disfrutar, día a día bajo el sol, con amor. San Juan, San Juan, para disfrutar, San Juan, San Juan, yo quiero tomar, San Juan, San Juan, para disfrutar, San Juan, San Juan, yo quiero tomar. En la selva vivo yo, como el viento, como el río, bajo el cielo azul. Tengo dos colores, dos sabores para disfrutar, día a día bajo el sol, con amor. San Juan, San Juan, para disfrutar, San Juan, San Juan, yo quiero tomar, San Juan, San Juan, para disfrutar, San Juan, San Juan, yo quiero tomar. San Juan, San Juan, yo quiero tomar.